labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados. Fuiste mi último amor, fuiste mi único amor, fuiste mi último amor, fuiste mi único amor, ay, ay, ay, ay, mi último amor. De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos, no besaré otra boca. De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos, no besaré otra boca. Fuiste mi último amor, fuiste mi único amor, fuiste mi último amor. De todos mis amores, te juro, nunca te olvidaré. De todos los labios.